empeñas en destruir mi felicidad. Busca lo tuyo y déjame en paz. Cuando te quise no me querías y me decías cuento nada más. Oye, y ahora mi vida es que todito ha cambiado. Ya no te quiero y solo siento el tiempo perdido por ti, nene. Oye, qué pena me da, ay, yo verte llorar. Y yo sin poder tu llanto secar. Ay, ay, qué pena me da. Qué pena me da. Cuando te quise no me quería, y ahora que tarde viene llorando, no me llores nada, no. Ay, ay, qué pena me da. Yo sé que mucho te pesa, pero a mí no me interesa. Echa, echa, echa, echa pa' allá. Ay, ay. Y a ti no te quiero nada, no, no. Ay, ay, qué pena me da. Ay, Gary. Pena, lo siento en el alma.